sientas y tus palabras sostengas. Cuando todo ese orgullo al fin te quite la venda, ojalá y que por las noches tus mentiras y traiciones no te pesen y me llames, pues no quiero tus perdones. Yo te entregué todo mi amor completamente y francamente, sé que estoy mejor sin ti, sinceramente. Que te acompañe la suerte y que olvides esas noches junto a mí. Ojalá que algún día llegues a amar y que aprendas a valorar cada detalle que te daba. Ojalá que nada te haga regresar, pues a mi lado hay alguien más que ha eliminado lo que siento y te ha arrancado de mi alma y pensamiento. Que no resientas mi rechazo, ojalá. Amor completamente y francamente, sé que estoy mejor sin ti, sinceramente. Que te acompañe la suerte y que olvides esas noches junto a mí. Ojalá que algún día llegues a amar y que aprendas a valorar cada detalle que te daba. Pues a mi lado hay alguien más que ha eliminado lo que siento y te ha arrancado de mi alma y pensamiento. Que no resientas mi rechazo, ojalá.